Lautaro, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Me presenta a su amigo? Porque así, en la rapidez no le... Bueno, lo presento, Joaquín Ichaqueo, acá compañero de la UNI, compañero de FUSA, de la agrupación que está, bueno, que tuvo la conducción del Centro Estudiante este año. Y bueno, venimos por el tema de las elecciones que se vienen para el Centro Estudiante. Vamos por la reelección, ¿eh? Sí, contame eso, Joaquín, ¿cómo es el desafío de esta reelección? Ayer estábamos hablando con los chicos del CURSA, que hay una sola lista que se presenta. Y en este caso, ¿cómo está la situación ahí? Y hasta el momento no sabemos si se presenta otra lista. Estamos aguardando a la Junta Electoral, ¿viste? A ver si se presenta otra lista o no. Uh-huh. Así que estamos a la espera. Pero bueno, o sea, nosotros ya tenemos decidido que nos vamos a presentar otra vez. ¿Sí? Queremos revalidar todo lo que veníamos trabajando a principio de año, cuál era nuestro objetivo cuando empezamos esto. Y también queremos seguir porque nos faltó cosas para hacer. Y dado que un año no es suficiente para poder laburar, no alcanza. Entonces queremos seguir otro año más renovando secretarías. Estuvimos incorporando chicos que están empezando su primer año en la universidad. Bien. Así que... este año por lo menos hemos notado que hay un poquito más de participación estudiantil, que es algo que es jodido y que siempre cuesta, ¿no? Bueno, estás hablando de que ya tienen, por lo menos les quedó algo pendiente. Mm. En el hecho a favor, digamos, de este año que han transitado, sí. ¿Qué cosas que consideras que estuvo bueno haber logrado y qué es lo que quedó pendiente? Bueno, por empezar, logramos consolidar lo que es la agrupación. Bien. Eso no es poco. Eso no es poco. Es un trabajo de convencimiento, de militancia, claro. Compromiso, sí, sí. Compañeros, compañeras que suben, que bajan, es así también. Sí, sí, es así. Lo importante es que acá se logró mantener la base. Yo siempre digo que es importante mantener una base para seguir construyendo. Si la base está mal hecha, lo demás se derrumba. Uh-huh. Así que... hemos podido consolidar la agrupación, va a ser el tercer año que tiene de formación y va a ser la segunda elección a la cual se va a presentar. No hay antecedentes en la Universidad de Río Negro de esto, dado que es una universidad nueva también. Pero bueno, estamos empezando. Sí. Ha pasado con otras agrupaciones que han nacido, duraron un año y apenas llegaron y terminó todo. Terminó todo, sí. Lo bueno que vos me preguntabas que hicimos este año fue también regular la fotocopiadora, ¿sí? Que no es poco. No es poco. Teniendo en cuenta además los tiempos que corren. Sí. Nosotros queríamos brindarle un bienestar, un acomodamiento a los estudiantes dentro de lo que es el edificio. Al consolidar también la fotocopiadora hemos podido balancearnos financieramente. Sí, está bien. Una herramienta que siempre los centros de estudiantes les es muy, muy útil y es de mucha responsabilidad también. Así es. Hace muy poco hemos adquirido una nueva máquina de fotocopiar. No es cosa menor. No es cosa menor, así que tenemos... ¿Cuánto cuesta una nueva máquina? Y entre 20.000 y 25.000 pesos. Claro, wow. No, para nada menor. Para nada menor. Un centro estudiante que va, lo hacen más que nada para colaborar, que facilitar caminos a los estudiantes. Epa. Bien. Sí, no solamente eso, sino para brindar un costo accesible. Un costo accesible. También te da la posibilidad de poder contratar dos pibes que laburen ahí. Dos estudiantes que quieran laburar. Te da la posibilidad. Y existe esa posibilidad para el año que viene. Nada, son cosas importantísimas que se han logrado este año y que el año que viene, bueno, queremos mejorar. Yo una parte de mi carrera estudiantil la hice limpiando el boliche del centro estudiante, así que imagínate que esos son puestos de laburo que se generan que ayudan. Yo me acuerdo que en ese momento me permitía, entre otras cosas, pagar fotocopias y demás, así que no es poco lo que estás contando. No, que se menciona aquellos que están escuchando. A veces uno puede estudiar y no tiene mucho más banque. Y bueno, tiene que sacar fotocopia, tiene que movilizarse. Busca ahí de donde puede. Y si puede hacerlo dentro de las ramificaciones de la universidad, mejor es. Claro, tal cual, así como decís vos. Y bueno, al consolidar la fotocopiadora también te da el margen de que vos puedas otorgar becas. esa es una gran apuesta que tenemos para el año que viene. Si los números dan, vamos a poder otorgar becas de fotocopia, para los estudiantes. También está buenísimo, es algo que a un estudiante, como vos decías, le ayuda mucho, y más en estos tiempos. Uh-huh. En estos tiempos donde los precios están disparándose por los cielos, y donde las becas que se le otorgan a los estudiantes no han sido actualizadas y se pagan, digamos, te dan 700 pesos, 600 pesos, y que no es una beca acorde a la inflación. Así que en lo que se viene, por lo pronto, en el desafío del año que viene, es bueno, hacer rendir la nueva máquina adquirida, ver la posibilidad de generar algún puesto más, si se puede, y becas. Y becas. Bien. Ahí va. Sí, estamos al tanto también de lo que va a ser el recorte presupuestario de educación el año que viene. Sí, estaba por preguntar. Las becas Progresar van a sufrir un recorte de 40% real, según leí, así que se va a venir un año complicado el año que viene para los estudiantes, yo estoy seguro. Y bueno, tratar de hacerle compañía a los estudiantes de la sede atlántica de la Universidad de Río Negro, de alguna u otra manera apoyándolos y, bueno, siendo creativos en cómo ayudarlos y cómo defender sus derechos, que no se sigan vulnerando, porque ya sufrimos un recorte este año, o el año pasado, no me acuerdo cuándo fue, pero bueno, para el año que viene ya hay uno nuevo, ya está hecho, así que bueno. El presidente lo anunció. Sí, de hecho, sí. De las cosas que van charlando con sus compañeros, con los que son parte de una agrupación que es más grande, que, bueno, van, ¿qué es lo que más reclama el estudiantado de la Universidad de Río Negro? Yo el otro día estuve ahí por el campus ida y vuelta y vi que tenían alguna disponibilidad del wifi, pero cuando quise entrar a, qué sé yo, a radioencuentro.org.ar no te deja, está todo limitado. Está todo, sí, está limitado. Y ¿por qué no dejan navegar en sitios como, por ejemplo, el de Radio Encuentro, que podría ser un lugar de información, de contenido? ¿Por qué se limita? ¿Porque tiene miedo que ahí se machetee un estudiante? Te pregunto en serio. Puede ser, ¿Qué han preguntado eso? Sí, puede ser. No, yo la verdad que no tengo... ¿Y para qué es útil? ¿Para qué? ¿Qué te permite el wifi de ahí? Sí, no sé, te permite hacer otra comunicación, porque puedes usar, dice, WhatsApp y eso para... Ah, WhatsApp, lo que sí. No, si podés es entrar en Google, poner. No, sitios web. Sitios web. No podés. Algunos sí, no todos. Es son para, muy para pocos los que podés ingresar. Se le ponen filtro. Sí. Igual hoy es cierto que muchos tenemos la conectividad ambulante, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Me llamó la atención que hubiera... Digo, quería por acá, no podía. Quería por acá, sí, no podía. No hay una red abierta. Me salgo del... No es abierta. No, es loco. Sí, es loco. Siendo la universidad pública, sí. ¿Por qué limitarlo así? Además, machetearse de internet, o sea, el docente que estuviera pispeando... Se da cuenta. Se da cuenta. Bajar el celular, por lo menos. Sí, aparte los aparatos ahí vienen cada vez más grandes. Claro, me llamó la atención. Pero no es un reclamo del estudiantado, digamos, como que lo buscan por otro lado. Lo que no se puede navegar ahí se navega por otro lado. No. Sí, tal cual. Lo que más nos reclaman hoy, a ver, es el boleto. O sea, aquellas personas que viven en Patagones y se tienen que cruzar para acá, para este lado, ellos sí te lo reclaman. Te lo reclaman porque no le hacen el descuento. No le hacen el descuento en el boleto. Nosotros acá, el boleto urbano, los estudiantes que somos de Viedma y nos manejamos solamente en Viedma, pagamos 3,15, uh-huh. Una cosa así. Los estudiantes que viven a 30 kilómetros de la universidad, dentro de la zona comarcal, tienen un descuento del 20%. Los que viven en Patagones no tienen esto. Y esto es un problema de jurisdicciones. Al ser un problema de jurisdicciones, los dos consejos deliberantes no se pueden sentar a hablar. Entonces, pero la empresa es la misma. La empresa es la misma. O sea, való de un lado y del otro. La empresa es la misma. Eso es lo loco, ¿no? ¿No se puede ir directamente a Való más que a los consejos? Intentamos. No sé, es difícil, no sé. Esto es algo que tiene que regular el Ministerio de Educación. De transporte pero, nacional. Digo, no sé, me imaginaba ahí generando la reunión con todos los que necesitan esto y ir todos juntos. Mirá, somos este listado, hermano. No podrás ver la posibilidad. Porque si no, ¿cuánto sale Viedma a Patagones? Desconozco ese. 12,50, 13 pesos. Es una cosa así. Mucha guita. La semana te duele. También sabemos que no es una, digamos, una lucha que recae solo en los estudiantes de la sede atlántica de la Universidad de Río Negro. Repercute en todos los estudiantes de la comarca y sabemos que muchos centros de estudiantes también están en esta lucha y ese es un objetivo también para el año que viene, de fortalecer lazos con demás agrupaciones. Enredarse un poco, sí, claro. Sí, enredarse un toque. También el tema de esto de que al parecer será la única lista que se presente FUSA. Yo, a mí particularmente no me gusta. A mí me gustaría que sean por lo menos tres listas que se presenten, que haya un debate, que haya, ¿viste? Pero bueno, se generará con el tiempo, supongo, es una universidad joven y... Pero no, a mí particularmente no me gusta que sea la única lista, para nada. Y se propicia porque otra cosa que me llamó la atención es cuando yo llego, que yo a otras universidades, veo carteles pegados de agrupaciones, de todo, y acá entre ellos es súper prolija la universidad de Río Negro, como que es súper prolija. Sí. Y es una universidad nueva, ¿viste? Sí, de a poco vamos nosotros generando lo que es la política universitaria, contagiando a los demás estudiantes. Y bueno, como te digo, vamos a ser la primera agrupación que va a postularse el segundo año consecutivo. Si lo mirás de esa perspectiva, te das cuenta de cómo está toda la situación ahí adentro. ¿Relación docente-estudiantado cómo va? Bien, muy bien. ¿Alguno que está así filtrando demasiado? Porque muchas veces el docente universitario filtra, ¿no? Sí. No, bien. Por ahí sí nos han llegado varias cuestiones con lo que es la atención a oficina de alumno, digamos. Ah, mira. Pero bueno, no, eso ya es algo que no tiene mucho margen de acción. A veces se complica. Se demora en un trámite, digamos, certificado, claro, que son útiles para determinadas cosas, se le demoran un poquito y esas cosas. Y si suele pasar, no, tampoco es... Bueno, tengo un poco de paciencia. ¿Cuándo se hace el cierre? Ya para saber si... definitivamente hay una sola lista. Y el cierre es esta semana. Esta semana. Si esta semana no hay otra, la elección sería 21 y 22 de noviembre. O sea, la semana que viene. Lo mismo que está transcurriendo en estas horas en el curso, transcurriría en la Universidad de Río. Claro, lo mismo. Bien, y hablaste de alguna nueva secretaría que han pensado. ¿Están pensando en una secretaría? No, en realidad renovación en la lista. Somos seis que seguimos de lo que es FUSA de este año, y se suman cuatro o cinco más de chicos nuevos. En secretarías como de comunicación estará Agustina Sutton, que seguramente conoces. Sí. Amiga de Dos Puentes, ¿no? Claro, amiga de Dos Puentes, sí. En la Genia Bus. Y bueno, hay un par más de otras carreras, así que... Claro, nosotros lo que tratamos de incorporar este año son estudiantes de distintas carreras. Bien. Dado que acá no tenemos el mismo sistema que en otras universidades, viste que es representación por carrera. Claro, sí. Nosotros apostamos este año incorporar gente, viste, para que sea lo más representativo posible de la sede atrás. Claro, representativo, conocer los problemas que tiene cada carrera. Que por ahí, si vos no tenés a un pibe en, qué sé yo, en comunicación, no te podés enterar de cuáles son las falencias, cuáles son los reclamos que te piden. En abogacía, en kinesiología, son muchas carreras. Así que tratamos de hacerlo lo más diversificado posible. Está bueno. Bueno, chicos, la verdad que me encanta que te sigan apostando de esa forma, la militancia, la organización, a seguir multiplicando conciencia. Luchas que se vienen, pelear contra el presupuesto, el achicamiento del presupuesto, que claramente apunta a tratar de borrar a la universidad pública. Sabemos que la actual gestión le encanta la privatización. Sí. Así que, bueno, ahí a estar más atento que nunca. Y me gusta el desafío de enredarse, ahí. Sí. A empezar a enredarse más que nunca. Un dato importante que me gustaría aclarar es que la Universidad de Río Negro está receptando muchos chicos que son de la línea sur. Y eso es algo muy importante para resaltar, ¿viste? Sí. Así que nada, estamos intentando velar por todos los derechos de los estudiantes, el bienestar dentro de la universidad, y vamos a seguir por esa línea.